Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas. Todas las noticias. Todas las visiones. Todas las imágenes. Todas las opiniones. Y todos los lugares. El Alep. Hola amigos de la LED, bienvenidos a una emisión más del programa. El día de hoy, jueves 7 de junio del 2012, tenemos una interesante temática que abordar. Hablaremos sobre el conflicto en Siria, este país que aparece como algo exótico y enigmático para la mayoría de los mexicanos y que seguro habrán escuchado en los medios de comunicación. Para eso les doy la bienvenida a este programa, el número 18 de la cuarta temporada para Comunica Radio, la estación de radio internet de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, que suene a trabalenguas. Y nuestro programa número 21 de la primera temporada para Frecuencia UAM de la estación de radio internet de la Universidad Autónoma Metropolitana, también en México. El día de hoy comenzaremos, como les comentaba, en el caso de Siria, y para ello le doy la bienvenida a quienes nos acompañan el día de hoy. Nos acompaña Sonia Désiga, una veterana del micrófono. Sonia. Hola, buenas tardes. Después de mucho tiempo me reincorporo al programa. Espero que les guste, la temática del día de hoy es verdaderamente interesante. Y bueno, también están con nosotros el día de hoy unos compañeros alumnos de sexto semestre de la carrera de Relaciones Internacionales, quienes precisamente se están especializando en el tema de Siria. Nos acompañan entonces Adrián Guzmán. Bueno, yo soy estudiante de Relaciones Internacionales, como ya lo mencionaba la compañera Sonia. Y nosotros les venimos a hablar sobre el papel de la crisis económica de 2008 en el movimiento sirio, analizando sus factores internos y externos. De la misma manera nos acompaña Mariana. Hola. Y también está Jessica Ortega. Hola, buenas tardes. Pues nada más mencionar rápido que este fue un trabajo conjunto de 6 personas más, además de nosotros tres trabajaron con nosotros Anel Aceves, Maribel Alvarado y Adriana Franco, que también contribuyeron a este trabajo. Perfecto, y de hecho cabe contextualizar esto, ustedes participaron en el segundo coloquio estudiantil de Relaciones Internacionales, el SERI, aquí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Wow, qué largo suena todo esto, precisamente con la temática de Siria y su impacto respecto a la crisis económica a nivel mundial, ¿no? La crisis de 2008. Entonces, por eso también la razón de este tema tan interesante que está de moda en los medios internacionales y que daremos de derribar algunos mitos, algunos... digamos, mala información que ha manejado los medios de comunicación ante el desconocimiento de lo que ocurre en la región. Pero para ello vamos directamente al aperitivo y regresamos. ¡Hola! ¡Wow! Se te antoja una carne bien jugosa a ti. Deberías a mi amigo entero devorar. Y te gustará, tú ya lo verás. Solo tú te tienes que formar. ¿Tienes ganas? ¡Sí, sí, sí! De tocino. ¡Yup, yup, yup! Es un cerdo. ¡Yup, yup, yup! Puedes ser un cerdo tú también. ¡Sí! Bien, estamos en el aperitivo de vuelta, ya saben, la botana previa al inicio de cada emisión para discutir las noticias más relevantes en materia internacional que afectan a México. En esta ocasión traigo el queso relleno, el aperitivo, la primera botana para la mesa, que es precisamente el tema de España. España flexibiliza medidas contra mexicanos que viajaban a este país. Según anuncia hoy, jueves 7 de junio, la propia Cancillería española y también la mexicana, habrá una simplificación en la medida de la carta de invitación que necesitaban los turistas mexicanos para entrar a España en días recientes. Esto en respuesta de las quejas que México interpuso ante la expulsión de nacionales de territorio ibérico en los últimos días y que de hecho también se inició poco tiempo después de lo que ocurriera en la relación Brasil-España, cuando también un gran número de brasileños fueron deportados a este país por no contar con la carta de invitación. También se flexibilizará el caso de España con la crisis de las deportaciones de 2008, que de hecho es bastante más antigua que la mexicana, y Brasil aplicó a su vez la regla de reciprocidad en la cual hacía el mismo trato para los españoles. Les pedía una carta de invitación de un brasileño para que pudieran visitar el territorio. Ante esto, México no hizo nada parecido porque no aplicó la regla de reciprocidad, tampoco buscaba que los españoles requirieran visa. ¿Qué les parece la noticia? ¿Alguna opinión? Pues es muy importante este aspecto porque también hay que tomar en cuenta el factor de la crisis europea. Esta crisis europea principalmente ha afectado al sector más voluble, que es la sociedad, la población joven principalmente. Estaba leyendo en algunos periódicos que aproximadamente el 20% de la población española está actualmente desempleada. Esto nos muestra una misma crisis del mismo sistema en el cual estamos viviendo, a pesar de toda esta consecuencia que trae el sistema neoliberal y como movimientos como Ocupemos Wall Street o el Puerta del Sol, que son muy importantes para este nuevo entorno que está sucediendo en la esfera internacional, y es necesario un nuevo cambio, una nueva reestructuración del mismo sistema. Y bueno, también está muy relacionado con los problemas que hay actualmente, sobre todo en la Unión Europea, que tienen que ver precisamente con el movimiento de personas. Y en relación también a pues esta noticia de la flexibilización para entrar a España, pues también está muy de la mano con la noticia que yo les traigo para el aperitivo, digamos, la botana final, es los cambios que se ha hecho al Tratado de Schengen, que es el Tratado de la Unión Europea para la Movilidad de Personas, y que bueno, aunque no nos afecta a nosotros a México directamente, pero sí es importante saber cuáles son las condiciones que se tienen ahorita en la Unión Europea, sobre todo para la movilidad, y que tienen que ver precisamente con la flexibilización o el cierre de fronteras que se está dando. La reforma se dio precisamente en estos últimos días, cuando el Consejo de Ministros del Interior de la Unión Europea decidió reformar el Tratado de Schengen para reintroducir controles fronterizos temporales en caso de que un Estado se vea desbordado e incapaz de controlar los flujos migratorios en sus puestos aduaneros. Estas reformas al Tratado de Schengen se ha dado sobre todo a raíz de todos los problemas que están ocurriendo tanto en Europa como en Medio Oriente y el norte de África, sobre todo por los éxodos provocados por la primavera árabe, sobre todo en países como Túnez o Turquía, la guerra en Libia y también pues los problemas económicos que hay actualmente en la parte de Grecia. ¿Alguna opinión al respecto? Yo nada más agregaría que este tratado de Schengen ha sido cuestionado en los últimos meses, de hecho años, principalmente por algunos países como Alemania, que veían esto como una invasión de otros países europeos para aumentar el flujo de migración. Incluso España también lo esbozó y hubo algunas restricciones que el gobierno de Zapatero al final y ya luego el de Rajoy comprobó al prohibir el paso de los rumanos, que eran vistos como una migración nociva. Y de hecho hay una campaña negativa en contra de los rumanos, que es este grupo más móvil de la Unión Europea y que desde luego ha afectado al resto de los países europeos, que ven crecer una población que aparece como extranjera o extraña frente a los ojos de los europeos. ¿Algo que quieran agregar? Bueno, sí hay que recordar que esta minoría étnica, si bien se trasladó a Europa en el siglo XIII y al XV, estos no han sido tomados en cuenta como parte de esta identidad europea, ¿no? A través de políticas discriminatorias, sobre todo lo vemos en el caso de Francia, a través de sus discursos y estas expectativas de expulsión hacia esta minoría étnica, o también en el caso de Italia. Bueno, también hacemos gran énfasis en la gran violación de derechos humanos que están sufriendo esta gran minoría étnica, que son los romaníes, y actualmente este sector, este grupo, cuenta con grandes índices de desarrollo humano en el sector educación, en el sector vivienda, en el sector también educativo, sufren gran discriminación. Hay ciertos datos que maneja Amnistía Internacional que aproximadamente un 6% de los niños romaníes que van a escuelas públicas son discriminados por propios maestros y por sus mismos compañeros. Entonces, esto es necesario ponerle énfasis, sobre todo en la situación de los derechos humanos. Perfecto, pues ya con ello pasamos a ¿Sabías qué? Y regresamos. ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Bien, estamos en ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? La República Árabe Siria es un estado ubicado en el Medio Oriente, al extremo occidental del continente asiático, a orillas del mar Mediterráneo que comparten junto con el norte de África y Europa. Tiene frontera con 5 países: Turquía al norte, Irak al este, Líbano al oeste y Jordania e Israel al sur. Tiene una superficie total de 185.000 kilómetros cuadrados, lo que equivale, poniéndolo en comparación con México, al estado de Sonora. Cuenta con más de 20 millones de habitantes, lo que representa un poco más del 18% de la población mexicana. Su independencia de Francia tuvo lugar en 1946, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial. Ahora pasamos a la Torre de Babel. ¡En la Torre de Babel! Bien, estamos de vuelta en la Torre de Babel para discutir precisamente el tema central, el conflicto en Siria. Ustedes saben que es un tema que ha sido bastante polémico, no solo por las características, sino también por el contexto en el que se da, el contexto regional. Y para ello vamos a hablar un poco más de los movimientos árabes, esta primavera árabe que vino a cambiar el panorama geopolítico, pero también de la política internacional en términos más generales. Tenemos un grupo de países en la región que ha experimentado severos cambios y que de hecho se concebían o eran concebidos por la prensa internacional y la visión intelectual de Occidente como países inamovibles, aquellos que nunca iban a cambiar, pero que estos movimientos se han colocado nuevamente en la palestra internacional. ¿Qué podemos hablar sobre estos movimientos árabes, la llamada primavera árabe? Bueno, muchas gracias, Héctor. En primer lugar, encontramos el movimiento surgido el 17 de diciembre de 2010 en Túnez, donde un joven llamado Mohamed Bouazizi fue agredido al impedirle vender las verduras que transportaba en una carretilla. El acto contra Bouazizi desencadenó una serie de propuestas contra el gobierno de Ben Ali, que fue el reflejo de frustración de muchos jóvenes ante el abuso de sus gobiernos, en los que solo una élite monopolizaba el poder con una actitud represiva e intolerante para mantener el control total del Estado y de los recursos. Como consecuencia, hubo obviamente protestas populares contra el gobierno de Ben Ali, el cual recurrió a la fuerza contra los manifestantes. Sin embargo, el propósito de derrocar al presidente Ben Ali fue alcanzado. Otro gran ejemplo es que posteriormente las manifestaciones de la población contra el régimen en el poder se extendieron y propagaron en otros países, como fue en el caso de Egipto. Aquí ya podemos hablar de un efecto dominó, es decir, se propagan estas características que tienen un hilo conductor como desigualdad, impulsando a la población a tirar ese muro de terror y exigir reformas en el régimen. En este caso de Egipto, las manifestaciones de la población egipcia giraban en torno al desempleo, la corrupción y la falta de oportunidades, que fueron factores que motivaron a los egipcios para levantarse contra el presidente Hosni Mubarak. También es muy importante rescatar el papel que ha desempeñado el ejército en el triunfo de las revueltas en Túnez y Egipto, ya que a pesar de que en un inicio se mostraba su apoyo al régimen, finalmente se negó a reprimir las manifestaciones. Y aquí voy a citar a José Abu, que cito: los ejércitos tunecinos y egipcios han experimentado un mayor grado de institucionalización, profesionalización y relaciones internacionales de cooperación con otros ejércitos occidentales, y son más ajenos a las prácticas de nepotismo de los cuerpos militares de su entorno, de ahí que la represión quedara en manos de la repudiada policía y los temidos servicios secretos. Termino la cita. Ello nos lleva a mencionar que el ejército, principalmente en la mayoría de los países de la región del Medio Oriente, en el caso de Siria, Libia y Egipto, constituían un medio principal para lograr el ascenso social, al ser una de las instituciones más sólidas y privilegiadas. Los jóvenes provenientes de clases bajas e incluso de las clases medias veían a la carrera militar como una fuente de movilidad social ascendente. Ahora ya, dado este breve preámbulo, aterrizando al estallido del movimiento sirio, Es importante precisar algunos elementos. Por ejemplo, los acontecimientos de Siria que surgen a partir del 2011 son considerados como un movimiento social que incluían protestas frente al autoritarismo del régimen de Al-Assad. Como dice Charles Tilly, un movimiento social es una serie de actuaciones, polémicas, exposiciones y campañas por el cual la gente común hace reclamos colectivos a los demás. Es decir, hay una serie de reclamaciones entre quienes retan y quienes detentan el poder. Estas reclamaciones incluyen una serie de factores como la injusticia, el autoritarismo, el régimen de mismo Al-Assad, la falta de libertades, oportunidades, desempleo y algunas características similares a las de Túnez y Egipto. Esto hace que el movimiento sirio vaya tomando diversos caminos, ya que más adelante este movimiento se convertiría en una rebelión porque se integra el factor del uso de las armas. Sin embargo, es importante aclarar que no se ha llegado a hacer una revolución como tal, pues una revolución hace referencia a una transformación significativa del sistema político y se da un reemplazo de dicho gobierno mediante un cambio violento. Así, con esto, todo empezó el 26 de enero de 2011 tras una serie de protestas contra el gobierno represivo de Bashar al-Assad, al no prestar atención a las necesidades y aspiraciones del pueblo sirio. Es decir, existe un malestar político vinculado a una mala situación económica, como un gran ejemplo podría ser la mala distribución de la riqueza que enfrenta la sociedad siria, ya que en el caso específico de Siria, Assad convierte el poder en asunto familiar, es decir, se va heredando. La Guardia Republicana, por ejemplo, que es el cuerpo político más poderoso, quedó en manos de su hermano menor, y los dos principales servicios de espionaje interno, como es la Seguridad General y la Seguridad Militar, fueron asignados a su cuñado. Perfecto, ahí te interrumpo para hacer una pausa. Vamos a escuchar una canción. Estamos ya en la onda siria, entonces vamos con pura música árabe, precisamente de este país sirio. Escucharemos Al África de Nora Rajal y regresamos para un segundo. أجمل هوى بعمري هوى أجمل هوى بعمري هواك وما بينتهي يلي الحياة أحلى معاك يلي الحياة أحلى معاك شو بشتهي أجمل هوى بعمري هوى أجمل هوى بعمري هواك وما بينتهي الحياة أحلى معاك يلي الحياة أحلى ne ma ču bišti. Kelli ideji, ideji, ja aglanim alaji. Bakdim ana, ruhi fida, nazrit ajnaj kil wafi. Kelli ideji, ideji, ja aglanim alaji. بقدم أنا روحي فدا نظرت عينيك الوفي أجمل هوا حبك وفا قلبك دفا يوم الندى اللي تعي قلبي بغرامك ما اكتفى لعندك جيت بلا وعي حبك وفا قلبك دفا لعندك جيت بلا وعي حبك وفا قلبك دفا يوم الندى اللي تعي غرامك ما اكتفى لعندك جيت بلا وعي حبك وفا قلبك دفا لعندك جيت بلا وعي بقدم أنا روحي فدا نظرت عينيك الوفي خلي إيديك بإيديك يا أغلى مني علي بقدم أنا روحي فدا نظرت عينيك العيني أجمل هوا Escuchando el Aleph por Comunica Radio, www.comunicaradio.com. Continuamos. Bien, estamos de vuelta para el segundo bloque de la Torre de Babel. En esta ocasión seguiremos hablando sobre este tema, pero desde otra perspectiva. Ya hablamos del contexto regional y cómo afecta desde luego a Siria, pero hay un contexto todavía más grande que el regional, un contexto internacional que se da en el marco de una crisis económica que viene golpeando a varios países centrales en el mundo desde 2008 hasta la fecha, especialmente los Estados Unidos y Europa, pero desde luego ha tenido consecuencias graves en algunos otros países, como quizás sea el caso de Siria, que vamos a exponer un poco si eso ocurre o no. Hola, soy Mariana Salazar. También yo les voy a hablar sobre el impacto de la crisis económica del 2008. Si bien la situación interna de Siria fue agravada por la crisis económica del 2008, ya que fue un elemento que resaltó los problemas económicos, políticos y sociales ya existentes en este país. La crisis de los sectores alimentario y energético de 2007 a 2008 fue un gran desafío para toda la región del Medio Oriente, porque se caracteriza por ser la mayor exportadora de petróleo y la principal importadora de alimentos. En cuestión de Siria, su Producto Interno Bruto es de alrededor de 107.600 millones de dólares, donde el sector de los hidrocarburos, así como el de la agricultura y la ganadería, son de gran importancia para dicha economía. La producción petrolera fue afectada por la crisis al disminuir en un 7.6% en esta cuestión. El valor de producción para el 2008... gracias al aumento que hubo de los precios mundiales del petróleo, alcanzó un total de 308.700 millones de libras sirias, que se puede traducir a 6.560 millones de dólares. Después, cuando los precios bajaron, dieron paso a que también esto se viera reflejado en la economía siria. Así, tras la crisis, la considerable volatilidad de los precios de las materias primas, así como el de los alimentos y los combustibles pueden seguir elevándose, lo que es una gran preocupación para el país, ¿no? Generando expectativas de inflación creciente que se reflejen en mayores demandas salariales y también en aumentos de la inflación subyacente. A inicios del 2009, el estado de finanzas de Siria se vieron caracterizadas porque hubo una disminución en los precios de petróleo, la crisis mundial del crédito se dio también, y también hay una caída de los ingresos por remesas y una reducción en el comercio internacional. Como resultado del encarecimiento de los precios de productos manufacturados y también de alimentos, generó una degradación en las ya deterioradas condiciones de vida de las masas árabes, por lo que el costo de la vida aumentó en forma vertiginosa, provocando un descontento generalizado entre la población siria. Como datos extra, podemos ver que para el 2008 la pérdida del valor de la libra siria fue alrededor del 5.9% frente al dólar por la fuga de capital. También se da una gran tasa de desempleo, alrededor del 8.1%, y también hay un aumento del déficit presupuestario. Si bien para ya el 2011 se anuncia la apertura a las inversiones en el sector bancario, lo cual es de gran importancia porque es un área históricamente restringida para los extranjeros. También porque el país tiene una de las regulaciones más restrictivas en materia de comercio según el Fondo Monetario Internacional, y esto, aunado a que hay una gran corrupción endémica, motivó a que se dieran grandes quejas en la población siria, ¿no?, que se verá reflejado al inicio de su movimiento en el 2011. ¿No? Sobre todo, como ya lo había mencionado Adrián, por esta distribución de riqueza que es inequitativa, ¿no?, donde todo el beneficio cae en el círculo clánico familiar que compone al régimen de el Assad. Ahora bien, ya les hablé de la cuestión económica. Esto también, como mencioné, va aunado a cuestiones políticas. En este caso hablaremos del régimen político que influye en gran medida para que se desataran los movimientos del 2011. Si bien a partir del año de 1963 se fue formando una estructura represiva de las libertades y los derechos de la población siria cuando llegó al poder el Partido Nacionalista Árabe Baaz a través de un golpe de Estado. Como antecedentes, este partido surge desde 1947 y tiene la intención de una reconstrucción de una nación árabe unida como un partido nacionalista árabe laico y socialista. Lo que intenta es unir al mundo árabe, pero no se logra, logra posicionarse en Siria y en Irak. En cuestión de Siria, el partido Baaz sube en el poder en 1955 en coalición con el Partido Comunista Sirio y el Bloque Nacional, pero es expulsado del poder porque este tiende a favorecer a las pequeñas empresas y entonces a la burguesía que se encontraba en ese momento no les favorecía. Como mencioné, para 1963 ya sin coalición regresa al poder y es el que sigue rigiendo en la actualidad. Durante todo este periodo se dan dos golpes de Estado en el mismo partido. El primero se dará en 1966 con la entrada del ala izquierda dirigido por Salah Jadid, y en 1970 con la ala derecha que es dirigida por el general Hafez al-Assad. Si bien cuando entra al poder, este entra con ideas de progreso, de una política exterior defendiendo al territorio y también de una liberalización comercial, pero todas estas propuestas se irán desviando dando paso a un sistema represivo. Asimismo, para el año 2000 subirá al poder Bashar al-Assad, que es el hijo de Hafez, dando pausa a esta sucesión y consagrándose así la dinastía republicana de los Assad en Siria. En cuestiones de esta sucesión se da bajo dos pilares, que es el Partido Estado de Corte Socialista y los brazos armados del ejército y los órganos de seguridad. Si bien ya lo mencionó Adrián, el ejército juega un papel importante porque a comparación de los otros movimientos que se han dado aquí, el ejército sigue apoyándolos, no tienden a ponerse en contra del régimen. Ahora tenemos ya los dos factores, el factor internacional, que es la primavera árabe, que ustedes comentaban la importancia, y quiero aquí hacer algún énfasis en los personajes que fueron cayendo. Por ejemplo, Ben Ali, que fue el primero en caer en Túnez, gobernó de 1987 al año 2011, una época bastante larga. Mubarak, que gobernó Egipto, lo hizo de 1981 al 2011, y Gaddafi, que gobernó Libia y salió en condiciones diferentes, lo hizo del 69 al 2011. Y desde luego en el caso de Yemen, Abdullah Saleh gobernó del 78 al año 2011, donde también hubo movimientos importantes que finalmente lo llevaron fuera del poder. En el caso entonces de Siria tenemos características diferentes, Al-Assad todavía no sale del poder. Hay desde luego también esta implicación de la crisis económica que ustedes comentaban, cómo golpea fuertemente a la población, una población que de hecho estaba desprotegida porque ya estaban en condiciones de desigualdad frente a las élites, porque tenía desde luego un aparato bastante endémico de corrupción que afectaba toda la vida política y económica de la propia Siria. Y ustedes mencionaban, por ejemplo, el caso de las empresas públicas, ¿no? Cómo estaban en manos del Estado. Bueno, gran cantidad de sectores estratégicos estaban en manos del Estado. Telecomunicaciones, incluso la propia empresa de teléfonos estaba en manos de un pariente de Al-Assad. Aviación, petróleo, desde luego que estaba ahí la mano presente del Estado, pero no solo el Estado, sino la élite familiar que gobernaba Siria. Entonces, en esta lógica interna ya las implicaciones de cómo se va desarrollando el conflicto, ¿qué podemos hablar ya en términos quizá de línea temporal? ¿Cómo se va surgiendo el movimiento y va desarrollándose? ¿Qué consecuencias llevan las primeras manifestaciones en Siria? ¿Qué podemos decir de este aspecto fundamental en la evolución del mismo? Bueno, retomando un poquito el aspecto económico, como decía la compañera Mariana, han circulado varias noticias en internet sobre el autoritarismo de los regímenes que no han hecho otra cosa que salvaguardar los viejos intereses occidentales. Y sobre todo estos intereses son económicos, ya que en los últimos años el 30% del gas que importaba la Unión Europea viene de Argelia, el 45% del petróleo de la península arábica, y en Egipto y Arabia Saudita son los segundos y terceros compradores de armamento americano, y el 8% del comercio marítimo pasa sobre el canal de Suez. Entonces también se tiene que hablar muy importante sobre el aspecto geoestratégico, sobre todo ya que hay un gran paso de hidrocarburos que son importantes para la Unión Europea y para las potencias occidentales, que esto hace vulnerable a estos países occidentales, sobre todo a ejercer nuevas medidas de coerción sobre Siria y la necesidad de una nueva intervención extranjera como fue en el caso de Libia. Y para situar un poco cómo se va desarrollando el conflicto, empieza el año pasado, ¿no? 2011, marzo del 2011, comienzan una serie de protestas en otras ciudades medianas y pequeñas, no en las grandes urbes, y tarda un poco en llegar ahí. Y rescato la frase, cuando se da la primera agresión hacia la población, así lo interpretan. El pueblo quiere que caiga el régimen, es el primer lema con el que se manifiestan ellos, y de hecho un grupo de estudiantes o de personas de 15 años en la ciudad de Dera, al sur de Siria, ponen en las paredes esta consigna. Y a través de eso es que causan el encarcelamiento de los mismos personajes. Entonces, cuando estos niños son puestos en la cárcel, es cuando viene una manifestación del pueblo por la atrocidad con la que el gobierno había respondido. Son niños de 15 años para empezar, ¿no? Y la respuesta fue excesiva por hacer un graffiti. Digo, aquí los graffitis no son la gran revelación. Y allá pareciera ser el anuncio de una futura revolución que ustedes señalaban, ¿no? ¿Cómo va evolucionando después este conflicto? ¿Qué rasgos se rescatan ustedes en el mismo? Bueno, es importante resaltar que en el movimiento sirio, la protesta que se da por este personaje que protesta, por protesta política, comparación de lo que sucedió en Túnez, que era una protesta económica porque no tenía empleo, en este caso en Siria es una protesta política, está en contra del régimen y él pide que se quite al régimen. Y bueno, también recalcando otra vez de este Assad, él ha mencionado que no está dispuesto a caer, ¿no? Como ha sido los regímenes en Egipto o en Túnez, ¿no? Que si no, lo que quiere es intentar aplastar todos estos movimientos o cualquier tipo de revuelta que se llegue a dar, porque para él solamente es una insurrección que es promovida por el occidente, ¿no? Dejando de lado todo lo que la población en verdad está pidiendo. Bueno, asimismo también este régimen en Siria muestra que obviamente el sector social es el más vulnerable, pero el gobierno se está negando a ceder el poder al pueblo. Es decir, no hay una apertura democrática, no hay ninguna apertura de ideas. Y al decir apertura democrática no estoy diciendo que la democracia sea el único factor especial para esa región, sino haciendo énfasis en la relación de que cada país, cada pueblo, cada nación tiene la capacidad de autodeterminarse y decidir cuál es su mejor opción, cuál es la mejor manera de implantarlo. Y lo que quieren hacer esas potencias occidentales es implantar la idea o la lógica de la occidentalización, la democracia. Realmente estoy ya en contra de esto porque siendo, como lo mencionaba, cada país es libre y cada país tiene la libre decisión de tomar de acuerdo a las características y particularidades de su país, de la población, es necesario tomar todos esos criterios, y siento que las potencias occidentales nada más se enfocan en intereses económicos, en intereses geoestratégicos, dejando a un lado los derechos de la población y no ven realmente las necesidades y cómo reivindicar el nuevo sistema político. Solamente democratización y es la única opción, cuando realmente existen otras formas de gobierno. Bueno, es tiempo de que hagamos una segunda pausa. Vamos a escuchar otra canción. Es el caso de Kataptak, de Azalea Nasri. Despéjate, pero no te despegues de la ley. Bien, regresamos a la tercera parte de la Torre de Babel, esta vez para discutir precisamente sobre el descontento social y político al interior de Siria. Bueno, gracias. Ya después de haber dado todas las cifras, estas cifras nos sirven para dar la conclusión de por qué hubo este descontento social. La crisis provocó que hubiera un desempleo muy alto. Hay tasas en Siria del 19% que aumentó la pobreza porque se redujeron las exportaciones no petroleras en todo el mundo. También hay un descontento social muy grande porque ya se había mencionado que la concentración del poder político y económico se tiene por parte del régimen de al-Assad, sus familiares y sus cercanos. Los al-Assad son parte de la etnia minoritaria de los musulmanes chiitas alawi. Son solo el 12% de la población, es una minoría que tiene el poder en del país. La mayoría de la población es de origen suní, lo que causa grandes problemas y conflictos en esta situación. Otro de los mitos que se ha hecho muy hincapié en los conflictos de aquí en esta región es el acceso a internet. Es un mito porque no es la causa de los movimientos. En el caso de Siria, el acceso a internet es muy bajo, solo es del 19.8%, a comparación de Israel, que tiene el 26.4%, y Egipto, el 26.4% de la población los que tienen acceso a internet. Siria no tiene gran capacidad para el acceso a internet. Entonces, el internet no es una causa, solo es un impulsor, es un medio para transmitir el movimiento. Al igual existen otros medios para transmitir las ideas. Bueno, también hay que considerar que los iniciadores de este movimiento fueron los jóvenes. El 60 y el 70% de la población son menores de 30 años en la región. Son jóvenes que es un sector muy educado, bueno, sector educado que está, que muchas veces estudiaron en el extranjero, traen ideas renovadoras, y bueno, es este sector el que tiene mayores problemas por la crisis, no ha tenido acceso a muchos aspectos. La pirámide poblacional ha cambiado, hay cada vez más adultos mayores y son los jóvenes los responsables de mantenerlos. En un principio los activistas solo pedían que se implementara un sistema político democrático, que se disolviera el aparato de seguridad, que los prisioneros fueran liberados y que el partido Baas dejara de monopolizar la vida política de Siria. Más adelante, como el gobierno no dio reacción, se formaron dos grupos de oposición, el Comité de Coordinación Nacional Sirio y el Consejo Nacional Sirio. Ninguno de los dos ha sido el portavoz principal o oficial, pero es el Consejo Nacional Sirio el que tiene mayor prestigio nacional y el que ha servido como interlocutor. El problema ha causado grandes problemas a la población siria. Se cuenta para marzo del 2012 había 230.000 sirios que tuvieron que salir de sus casas, y 33.000 de estos tuvieron que salir de Siria. También se cuentan que las pérdidas humanas ascienden a más de 9.000 personas. Hay registros donde cuentan hasta 15.000 personas, entonces no hay tanta fidelidad de los números. El régimen es muy... guarda mucho su información y no hay manera de saber bien cuál es la cifra oficial. Otro de los aspectos principales es la presión internacional. Hemos visto en las noticias las reacciones que ha tenido la comunidad internacional. Y bueno, la comunidad internacional está en desacuerdo por las medidas aplicadas por el régimen. Francia, el Reino Unido y Estados Unidos siempre han considerado a este país como promotor del terrorismo. Se le han aplicado sanciones desde tiempo atrás y bueno, ahora con estas protestas y la represión que ha tenido el régimen han hecho más sanciones. El Consejo de Seguridad, la Unión Europea y la Liga de Estados Árabes han realizado ciertas políticas, ciertas medidas para sancionar al régimen. Entre ellas está hay dos resoluciones que la primera fue en octubre del 2011 por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la que se le solicitaban medidas específicas al régimen en lugar de sanciones. El segundo fue un borrador propuesta de la Liga de Estados Árabes en febrero del 2012, en donde se condena la violencia y la represión, se culpabiliza al Assad y pedían el retiro de él de la presidencia. Sin embargo, estas resoluciones no se pudieron aplicar por la negativa de China y de Rusia a aceptarlas. Estos países, como ya sabemos, tienen el voto en el Consejo de Seguridad y no han podido avanzar las resoluciones. Al igual que estas organizaciones, hay otros organismos que han impuesto sanciones, como la Liga de Estados Árabes. Entre sus sanciones encontramos que suspendieron a Siria del organismo el 12 de noviembre del 2011 por haber incumplido en la negación de poner fin a la represión al no quitar los tanques de Homs y no iniciar el diálogo con la oposición. El 27 de noviembre se le impusieron sanciones económicas como la congelación de fondos en su banco central, el fin de las relaciones con Damasco y la prohibición para que altos mandos visiten países árabes. Siria y Bashar al-Assad consideran que estas medidas son justas e ilegales porque violan la carta y las regulaciones de la Liga y muestran que están subordinadas a los intereses occidentales. La Unión Europea también ha impulsado que se castigue al régimen. Han hecho que haya un embargo de armas y de petróleo sirio impuestos con anterioridad y se han impuesto nuevas sanciones, como en febrero del 2012 se hace la congelación de los activos del Banco Central de Siria, se restringe viajar a colaboradores del régimen, incluyendo la esposa de al-Assad, se prohíben los vuelos de cargamento desde Siria a la Unión Europea y se restringe la compra y venta de metales preciosos. También se interpuso sanciones a empresas petroleras sirias como la Citrol y la General Petroleum Corporation, que según suministraban ayuda al gobierno. Y bueno, todo esto es a fin de ejercer presiones financieras y para que se detengan las acciones de al-Assad. También por la inseguridad en el país y estar en contra del régimen, se han cerrado embajadas por parte de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Italia, también los miembros del Consejo de Cooperación del Golfo, que son Arabia Saudita, Qatar, Omán, Kuwait, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, por la inseguridad. También, al igual, hay presión ejercida por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que pide que el caso sea sometido ante la Corte Penal Internacional por actos de crímenes de lesa, y también hay presión por parte del Amnistía Internacional y la Cruz Roja, que solicitan a las Naciones Unidas que entren grupos de ayuda humanitaria, a lo cual Rusia y China, que han estado en contra de las sanciones, están de acuerdo, y bueno, esto ya es un avance. En marzo, Assad aceptó el plan de paz de 6 puntos propuesto por el enviado de las Naciones Unidas y la Liga de Estados Árabes, Kofi Annan, que en general se pide el cese al fuego supervisado por la ONU, el retiro de militares de las calles, una pausa humanitaria de 2 horas todos los días, la liberación de prisioneros, la libre circulación, el respeto de libre asociación y derecho a manifestarse pacíficamente y el diálogo con las Naciones Unidas. Sin embargo, se ha visto que no ha habido avance ni no se cumplen ni los principios básicos del plan. Ya se ha empezado a reconocer que hay un fracaso del plan y no hay un plan B. Y bueno, no es la primera vez que al-Assad incumplen los compromisos. La pregunta es por qué ha durado tanto. Y bueno, también por qué Rusia y China apoyan que no al régimen. Estos dos declaran estar en contra de la intervención en otro país y que se debe permitir que el gobierno realice antes sus reformas China se declara como neutral y acusa de fomento a la violencia. También, bueno, Rusia tiene relaciones históricas con Siria. En 1956 se firma un acuerdo militar con la URSS. Se comenzó la construcción naval de los puertos de Lagarica y Tartus. Este último aún existe y es el único que mantiene Rusia fuera de su territorio, que ayuda a los intereses en el Mediterráneo. Rusia y Siria tienen contratos muy importantes de arma, de venta de armas y equipo militar que superan los 2.500 millones de dólares. Y bueno, también otro de los factores que ha impedido que este conflicto no se pueda detener es que Siria apoya la causa palestina. Y bueno, también Siria logra mantener un equilibrio en Medio Oriente por ser uno de los países menos laicos, y existe el temor por parte de la comunidad internacional a que en el caso de que el régimen se quite, exista un vacío de poder y sea reemplazado por sectores islámicos extremistas. Bien, con ello te interrumpo entonces para irnos a una pausa y regresamos. En esta ocasión escucharemos M. Shrik, para que escuchen mi fluido árabe, de Shah Diaz Wad, y regresamos para el último bloque. من سحرك أنا عمدود يا مدوب حدك القلوب مثل الشمس بيشرق حبك وما بيعرف الغروب مثل الشمس بيشرق حبك وما بيعرف الغروب من سحرك أنا عمدود يا مدوب حدك القلوب مثل الشمس بيشرق حبك وما بيعرف الغروب مثل الشمس بيشرق حبك وما بيعرف الغروب ملي ايامي هنا وتركني بقربك لا تغيب علي انا بنتهي بعدك ملي ايامي هنا وتركني بقربك غمرني بحني ايامي منسي غمرني بحني ايامي منسي قلبي يا حبيبي الك وحدك من سحرك انا عم دوب يا مدوب حدك القلوب مثل الشمس بيشرق حبك وما بيعرف الغروب مثل الشمس بيشرق حبك وما بيعرف الغروب ما بتفارق بالي صدقني ولا يوم سهران الليالي وناسيني النوم ما بتفارق بالي صدقني ولا يوم سهران الليالي وناسيني النوم عحبك وعيني وبقلبك غفيني عحبك وعيني وبقلبك غفيني بردان دفيني انا بحبك من سحرك انا عم يا مدوب حدك القلوب مثل الشمس بيشرق حبك وما بيعرف الغروب مثل الشمس بيشرق حبك وما بيعرف الغروب Cultura. Deporte. Historia. Música. Política. Economía. Sociedad. Noticias. Si quieres conocer un poco más sobre los temas que impactan al mundo, no te pierdas entonces El Aleph en Frecuencia UAM. www.comunicacionsocial.uam.mx/radio. Todos los lunes a las 20 horas. Bueno, estamos de regreso para seguir, más bien ya para concluir el tema sobre el conflicto en Siria. Entonces, ¿cuáles creen ustedes que sean los retos que enfrenta este conflicto? ¿Cuál va a ser el futuro desarrollo de este problema? ¿Qué es lo que ustedes esperarían? Ok, antes de dar respuesta, primero habré una breve conclusión. Entonces, donde es válido mencionar que la crisis financiera del 2008 fue un factor que agudizó el movimiento sirio, evidenciando las desigualdades existentes en dicha sociedad, como una mala distribución de la riqueza ya mencionada, una economía siria en deterioro, altas tasas de desempleo y una disminución en la producción del petróleo. Sin embargo, también la crisis financiera no fue el único factor que permitió que se detonara el movimiento. La movilización se intensificó cuando los manifestantes exigieron mayor libertad, falta de derechos y nuevas oportunidades, el fin de la corrupción y el derrocamiento del presidente Bashar al-Assad. Y aterrizando a tu pregunta, hay varios hechos actuales que han marcado a Siria y al contexto internacional. Uno de ellos fue la matanza en Hula, en la provincia de Homs, y posteriormente en Hama, que ha dejado más de 100 civiles muertos, entre ellos niños y mujeres aproximadamente. Fuentes de la ONU dicen que son 49 niños y 39 mujeres. Y realmente lo que da más coraje es que el gobierno sirio negó toda participación de su fuerza en la matanza de Hula. Asimismo, esto nos lleva a que la ONU condenó y calificó la matanza de Hula como una terrible violación del derecho internacional. Y con esto nos permite dar una pequeña perspectiva y poner en tela de juicio el futuro de Siria. Primeramente, encontramos el Plan Kofi Annan, que en su pilar es el acuerdo de alto al fuego. Realmente, esto es una opinión personal, considero que es un poco idealista. Es necesario, bueno, desde mi punto de vista, es necesaria una intervención militar, como fue en el caso de Libia. Sin embargo, hay que tratarlo con mayor delicadeza, porque aunque en Libia se entró la OTAN, hubo también violación a los derechos humanos, hubo grandes matanzas a civiles, y calificando esto posteriormente, decir, ¿por qué intervino la OTAN cuando realmente se iban a seguir las mismas estructuras y los mismos hechos que tenía el gobierno de Libia? Sin embargo, considero, aunque me haga un poco de idealista y realista, es necesario la intervención, porque así se puede derrocar al régimen como tal, dar la apertura al pueblo a elegir su forma de gobierno y sin embargo también hacer un nuevo cambio geoestratégico en la región de Medio Oriente, ya que es necesario, como se ha venido en temas anteriores con la primavera árabe, un mejor acceso a toda esta ayuda humanitaria y de una mejor forma arbitraria. También, asimismo, es necesario rescatar que Rusia siempre es un viejo aliado del régimen del presidente Bashar al-Assad, mientras China se opone a sentar precedentes que pudieran ser aplicados en el futuro en las regiones del Tíbet y Xinjiang. Sin embargo, ¿por qué la negación de China y Rusia? El motivo es ser un contrapeso al predominio mundial de Estados Unidos. Ambos países han encontrado una causa común para rechazar los llamamientos occidentales a políticas más abiertas y respeto a las libertades civiles. También es necesario mencionar el papel geoestratégico que está en juego, es decir, especialmente con Irán, el cual ha anunciado que si el embargo es efectivo contra Siria, contará el suministro del petróleo del Golfo Pérsico, cerrando el paso por el Estrecho de Hormuz, aunado a los buques militares que se encuentran en esa región, como son franceses, ingleses y estadounidenses, situados en la zona. Es decir, es una gran bomba de tiempo que puede ocasionar un conflicto de manera internacional. Otro factor que también es muy importante rescatar es el aislamiento que está sufriendo Siria, ya que se han puesto sanciones de tipo económico, embargo de armas y el uso de la fuerza armada en caso de que alguna amenaza o quebramiento de los actos de la paz. Obviamente no se ha respetado como tal el Plan Kofi Annan. pero lo que se puede notar con las noticias y con estos hechos es de que el aislamiento al régimen de Bashar al-Assad no le está dando demasiado énfasis y sigue con este ataque a la sociedad civil y a la oposición. También es importante y es válido decir que la entrada de dinero y las armas a los rebeldes desde el Golfo, es un gran valor, ya que incluso Estados Unidos, que oficialmente no desea involucrarse, está contribuyendo a organizar el flujo de armas e información para los rebeldes. Obviamente son intereses económicos. Y también Estados Unidos ha firmado una nueva alianza con Arabia Saudita para tener mayor presencia en la región de Medio Oriente. Esto también es muy importante, aunado con la entrada de armas y dineros que están proporcionando Estados Unidos hacia los que están en contra del régimen de Al-Assad. Otra medida que ha tomado el gobierno de Al-Assad es el principio de tratamiento recíproco, que es muy importante, ya que esto se ve con la expulsión de diplomáticos, de embajadores sirios y de si tú sí, ¿por qué yo no? Entonces estas medidas llevaron a que el régimen de Damasco también expulsara embajadores de los países occidentales, como fue el caso de España, Estados Unidos, Francia, Italia, Reino Unido, y no sé, otra cosa que quieran mencionar mis compañeras. Bueno, lo que percibimos es que el movimiento, esta represión está muy profundizada, no vemos la manera de que se detenga porque hay demasiados intereses de por medio. Al igual, como ya se había mencionado, el ejército está por parte del régimen. Existe el Ejército Libre Sirio, que son los desertores de este ejército, pero tampoco tienen gran capacidad para hacer frente al ejército del régimen. La medida tampoco se ve muy probable la intervención armada por parte de la OTAN o de las Naciones Unidas por las presiones que existen por parte de China y Rusia, que no van a ceder porque tienen intereses ahí. Yo en lo personal tampoco creo que sea la intervención armada una opción para esto, porque sí se afecta la soberanía de la nación, y pues el problema sigue vigente y bueno, no vemos para cuándo termine. Bueno, y por último, como ya mencioné, Oyes, este movimiento comenzó hace más de un año, ¿no? A diferencia de los demás movimientos que ya terminaron derrocando al régimen, aquí, como ya lo mencionó Jess, la presencia del ejército, ¿no? El apoyo hacia el régimen es muy importante, es un factor por el que el régimen continúa. Asimismo, es porque no se han logrado impulsar que contengan un nuevo cambio, ¿no? Si bien se acabó con este estado de emergencia implantado en 1963, en el cual los derechos civiles fueron reprimidos, no se ha logrado y la sociedad cada vez está más inquieta, ¿no? Tiene miedo de que se les siga reprimiendo, pero a la vez este miedo ya no los deja a que se sigan siendo reprimidos, ¿no? Quieren acabar con esto y pues podemos ver que aparte es una generación nueva y que no solamente es en cuestión del Medio Oriente, ¿no? Ya lo podemos ver en España con el movimiento de los indignados, o en Estados Unidos, ¿no? Con el Wall Street, o ya incluso en México, ¿no? Que se busca esa transición hacia un gobierno democrático, dando nuevas oportunidades a estas generaciones. Y bueno, ya queremos agradecer mucho por habernos invitado a este programa, sobre todo a él, que si bien desde el coloquio nos ha asesorado con el proyecto, y entonces estamos muy agradecidos. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes por venir. Ya el fin de semestre sé que se carga la agenda y todos los malabares que hay que hacer para acomodar el horario. Me gustaría únicamente cerrar el programa diciendo la importancia de esto para el contexto internacional en el que vivimos, por qué a México debe importarle Siria, lo que está ocurriendo más allá del Océano Atlántico. Y creo que buena medida se basa en lo que tiene como consecuencia para la región, pero también para el mundo, en la medida que vemos un movimiento social, cobrar las plazas, tomar las plazas y cobrar el grito para lanzar a los gobernantes cuyo régimen es autoritario, es corrupto. Se rescata que aquí hay una respuesta de la sociedad civil, una sociedad civil que es percibida en los medios como pasiva muchas veces, sobre todo en nuestros países árabes, y que ha tenido gran relevancia. Un tanto como aquella canción de Yuri, la que dice ¿qué cosa sucede con el apagón? Bueno, ¿qué cosa sucede con estos movimientos árabes? Y precisamente creo que entender la clave de estos movimientos y las repercusiones a nivel internacional nos ayudará un poco a entender lo que pueda pasar a futuro, cómo se acomode el Medio Oriente y los actores centrales en esta zona. Incluso ustedes lo comentaban en su trabajo cuando citaron a Kissinger, no se puede hacer la guerra sin Egipto ni la paz sin Siria. Siria tiene un papel básico de estabilizador en la zona del Medio Oriente y por lo tanto también los países han sido más cautos al reaccionar. Y lo veíamos con Libia, fueron mucho más rápidos en su respuesta, con Siria han sido mucho más cautos por el peso de Rusia y China que están boicoteando, pero también porque Estados Unidos espera cierta legitimidad. Incluso Hillary Clinton nos decía recientemente, si el resto de los países no quiere ir, pues no vamos a ir solos. Entonces, ante este contexto tenemos que preguntarnos muchas cosas, qué va a ocurrir con Siria, cómo esto va a alterar el panorama regional de Medio Oriente, un panorama que permanecía bastante estático prácticamente desde la Guerra Fría y que ahorita quiere cobrar nuevos brotes. Y con ello concluimos, nuevamente les agradecemos a Jessica Sánchez, Mariana Salazar y Adrián Guzmán al acompañarnos. Sonia Nesiga. Sí, vamos a pasar ahora a la sección Cucu Cuéntame. Cucu Cuéntame. Bueno, regresamos a contacto. Recuerden contactarnos a través del correo electrónico lalef.radiointernet@gmail.com o hacerlo a través de nuestro Facebook como Lalef Comunica Radio. Igual lo pueden hacer a través del blog, que sirve también para reproducir las emisiones en vivo. Es www.lalefcomunicaradio.blogspot.com. Síganos en Twitter como @lalefradio y en YouTube como Lalef TV. Y se nos acaban los canales de comunicación, así que ya no tenemos más opciones, pero regresaremos a Hi-Fi próximamente, yo creo. Y tenemos eventos que decir. Sí, el Grupo Internacionalista Sin Fronteras los invita al concierto de gala en beneficio de los estudiantes que forman parte de este grupo. Recuerden que este grupo está formado por alumnos que obtuvieron una beca de movilidad internacional, pero que no les alcanza para cubrir todos los gastos que se requieren en el extranjero. El grupo Pentatrío, que tocará en este concierto de gala, interpretará ópera, zarzuela, jazz, canciones, entre otras. No olviden asistir este sábado 9 de junio a las 6 horas en la Sala María Félix, en la Alianza Francesa México de la Colonia Polanco. La venta de los boletos está directamente en el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas, en el edificio E, planta baja, y también pueden apartar sus boletos al celular 044-55-2900-4952. El costo del boleto es de $200 y si son miembros de la comunidad UNAM tienen un 50% de descuento. Y bueno, también no se pierdan este domingo el coro Voces del CELE a las 6 horas en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. El costo del boleto es de $140 y de $80, los cuales tienen también un 50% de descuento para personal con credencial vigente y estudiantes de la UNAM. Exalumnos, trabajadores y jubilados del ISSSTE, IMSS e INAPAM también tienen este 50% de descuento, así es que no hay pretextos para que vayan. Para que no vayan, ¿no? Para que vayan. Qué fuerte voz tienes el día de hoy, Sonia. Ah, sí. Como mensaje final, no se pierdan en la LEP los lunes de 8 a 9 de la noche por Frecuencia UAM, la retransmisión del día de hoy. Háganlo a través de la página www.comunicacionsocial.uam.mx/radio y los jueves de 3:30 a 4:30 en este mismo sitio por Comunica Radio, a través de la página www.comunicaradio.com o a través de la página oficial de la facultad. La próxima semana tendremos también invitada a Erika Uribe, que nos hablará sobre la relación México-África en nuestro programa final, entonces esperen sorpresas ya para despedirnos. Y con eso concluimos, nuevamente les agradezco a los que vinieron el día de hoy y nos vemos en una siguiente emisión. El Alef es una coproducción de Comunica Radio, perteneciente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y de Frecuencia UAM, Dirección de Comunicación Social de la Universidad Autónoma Metropolitana.